Y en este caso nos adentramos a lo que es la defensa de los fondos culturales y de la comunicación popular, que lo habíamos presentado, tiene que ver con una instancia legislativa en el Congreso que había sido aprobado una ley en el año 2017. Estamos hablando del artículo 4 de la ley 27.432, que había sido sancionada. ¿Se acuerdan aquel diciembre del 2017 que volaban piedras, que hubo una manifestación grande, sí, frente al Congreso? Sí. Bueno, eso justamente se daba porque se estaba tratando la reforma previsional, y una reforma que tenía gusto a ajuste, ¿sí? Directamente. Dentro de ese ajuste estaba también este artículo que lo que proponía era que los fondos ya específicos que tiene el INCA, el Instituto Nacional de la Música, la Defensoría del Público, la CONAVIP, bueno, y otros actores, organismos de la cultura, que estarían afectados porque cuentan con su presupuesto ya asignado, y si prospera esta ley que se aprobó en el año 2017, bueno, ya no tendrían una asignación específica, sino que quedaría en la situación de cada gobierno de hacer uso discrecional, ¿sí? Esa es la palabra. Eso mismo. Lo que nosotros, bueno, nosotros, y ella dijo, se unió a la causa también, sí, estamos reclamando, ya vamos a hablar en plural también. Muy bien. Tiene que ver con esto, ¿no? Con este acto discrecional de fondos necesarios para un derecho. Para muchos derechos, para, en este caso. Bueno, sí, muchos derechos, pero el básico derecho de acceso a la cultura. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que, Negra, estos fondos, si llega a prosperar esta ley, o sea, la no modificación de esta ley que quedó en 2017, como decíamos, queda a libre decisión de cada gobierno de turno de asignarle lo que se quiera a la música, al cine, a los medios comunitarios, al teatro también. Y sabemos que si queda medio librado al azar, si no está ese fondo que ya está asignado, la verdad que muchas veces puede pasar que no se lo use, o que se lo subejecute, o que se deje directamente todo librado a lo que es el mercado. Claro. ¿No? Sin fomentar lo que son lo que nace bien desde abajo. Claro, y hoy en día, esto que vos decís, lo que nace desde abajo, el que tiene la mirada puesta, el pie en lo social, no precisamente va a tener la posibilidad que el mercado rige, ¿no? Entonces, la necesidad y ponderante de exigir estas transformaciones en estos artículos para poder continuar con esta obra de fomento de cultura. Muy bien, Negra. Y entre tantas movilizaciones, actos, actividades que se están haciendo justamente en defensa de la cultura y los medios comunitarios, también el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con diferentes actores sociales que están afectados, bueno, se está expresando, se está manifestando, nos estamos manifestando, y en este caso vamos a escuchar el audio de Laura Mabel Carizoni, que es vicepresidenta de Farco, amiga de la casa. Nos estuvo ayudando, ¿se acuerda cuando estuvimos en Capilla del Monte, ahí haciendo el programa? Tremenda compañera, que le mandamos un fuerte abrazo, que también Ciudad Campo sale en una radio, una radio voces. Muchas voces. Sí. Así que, Laura, un fuerte abrazo, orgullosísima compañera de ti. Bueno, y aquí escuchamos a Laura en defensa de los fondos de las asignaciones para la cultura y los medios comunitarios, y desde el vamos adherimos completamente. Totalmente, compa. Ahí vamos. Nuestra realidad justamente está compuesta, o nuestra red, por una diversidad de radios. Entonces, estamos presentes tanto en los grandes centros urbanos, en los barrios populares, en los territorios campesinos, somos radios cooperativas, de asociaciones, en definitiva, formamos parte de todo ese núcleo de gente que se preocupa no solamente por contar la realidad de lo que pasa en sus comunidades, sino también por ser parte de ese entramado social que activa, ¿no?, y que participa activamente en la transformación de sus comunidades, de las realidades de injusticia, de opresión, para el bien común de nuestros pueblos. Somos parte, en muchos casos, de organizaciones justamente también culturales. Muchas de nuestras radios son parte de bibliotecas, de centros culturales, de salas de teatro. Es decir que estamos ahí, ¿no? Y decimos también que hoy estamos defendiendo el derecho a nuestro trabajo. Son miles de puestos de trabajo que correrían peligro si se cumple con la caducidad de estos fines específicos. Pero no solamente estamos haciendo un reclamo, si se quiere, gremial o sectorial por nuestra tarea, sino que estamos siendo parte de esta discusión y de esta lucha por los derechos de toda población a ser parte de la construcción de la cultura propiamente, ¿no? De cada territorio, de cada forma de expresión. Estamos hablando del derecho a acceder a los bienes culturales y a la comunicación veraz, valiosa, constructiva, y también a ser parte de la producción de esos bienes culturales. Entonces, no podemos dejarnos pasar y atravesar por esta situación sin que la población, nuestras audiencias, en el caso de las radios, estén informadas de esto que está pasando. Y por supuesto, alzar la voz para que nos oigan las legisladoras y legisladores, que son quienes tienen que hacerse cargo de revertir esta situación. Si hablamos de derecho a la cultura, si hablamos del derecho a la comunicación, no podemos permitir entonces que estos fondos se acaben, porque justamente es el Estado quien tiene que ser garante de los derechos, ¿no? ¿Qué pasaría si estos fondos específicos se pierden? ¿Qué pasaría si no tuviéramos recursos públicos para que se puedan llevar adelante todos los proyectos culturales, artísticos y de comunicación que todos estos colectivos aquí presentes llevamos a cabo día a día? Seguramente quedaría en manos del mercado la producción cultural. Y ya sabemos qué pasa cuando las actividades quedan en manos del mercado, ¿no? Va a quedar concentrado en aquellos que tengan el dinero para poder sostener, generar y sostener los proyectos culturales a largo plazo. Entonces, sabemos que esa no va a ser la respuesta, sabemos que eso no va a ser garantía de derechos. Sabemos que además esta producción de bienes culturales va a estar en manos de muy poca gente, va a ser mucha la concentración, como también pasa en otros aspectos y dimensiones de nuestra vida, y por las cuales las redes comunitarias también luchamos, ¿no? Por la desconcentración del poder económico en un montón de aspectos. Hoy estamos justamente por esta situación particular, pero sepan también que las radios comunitarias estamos todos los días en los territorios luchando por los derechos de las diversidades de las poblaciones. Entonces, alzar una vez más la voz para que nos escuchen, para que tomen cartas en el asunto, digamos, como se suele decir, y tomen las decisiones necesarias nuestros legisladores y legisladoras para que se resuelva desde el Congreso de la Nación esta situación y continuemos teniendo los fondos públicos a disposición de todos los proyectos que necesitamos que se sostengan para que la cultura entonces y la comunicación sea un derecho. Muy bien, ahí pasaba la compañera Laura Carizoni, vicepresidenta de Farco, en lo que fue la participación de una de estas jornadas en defensa de la cultura, sí, la soberanía, sobre todo el trabajo y la pluralidad de voces, porque en este caso, si nos ponemos a pensarla bien en profundidad y en fino, tiene que ver con nuestra soberanía cultural y con esto de dar espacio a todas las voces, a todas las miradas. Así es, y cabe recordar que esta jornada también fue multiplicada sus voces en diferentes lugares de la Argentina en simultáneo, ¿no es cierto, sí, Rami? Vos sí, que estuviste participando de la misma. Por suerte se hizo en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, en Catamarca, en Viedma, bueno, en diferentes puntos del país que acá los diferentes actores afectados se han juntado, se han puesto a trabajar, y no solo es por defensa de estos fondos específicos para cada organismo, sino también por todas las cosas que faltan todavía, ¿no? Uh-huh. Porque no es que estamos joya y nos ponemos mal por lo que nos van a quitar, ¿no? Faltan todavía fomentos, ayudas del Estado en donde no se puede correr, y sobre todo porque son derechos conquistados también, ¿sí? Se logró la ley de la música, se logró la ley de servicios de comunicación audiovisual, tenemos un instituto del teatro, tenemos un Instituto Nacional de la Música, el INCA, también la escuela de cine muy prestigiosa en lo que es a nivel latinoamericano, y por supuesto lo que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y esa ayuda que llega a lo largo y a lo ancho, porque son organismos que, si bien le faltan aún más la federalización, por lo menos alcanzan a un montón de lugares que sin el Estado ahí presente, bueno, seguramente la realidad sería otra. Lo bueno también del INAMU es, por ejemplo, que cuando se dio este efecto, al generarse este instituto, hay una defensa diferente también, ¿no?, ante esta situación. Uh-huh. Así que, bueno, eso también hay que recalcarlo. Sí. Bueno, compa, dime. Como esto se está tratando, sí, en el Congreso y no depende, sí, únicamente de los ciudadanos y ciudadanas que estamos reclamando, tenemos la voz del diputado Pablo Carro, uh-huh, por el Frente de Todos aquí de la provincia de Córdoba, que, bueno, fue quien produjo junto a otros diputados un proyecto que viene a saldar esta situación de peligro para la cultura y la comunicación popular. Pablo Carro presenta un proyecto al Congreso que lo que hace es darle una prórroga, una extensión a estos fondos específicos para la cultura, y que esperemos que llegue a buen puerto ahí en el Congreso. Así que ahí lo escuchamos a Pablo Carro, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, para conocer de qué se trata y desde qué visión también se propone este proyecto para seguir con el fomento a la cultura y la comunicación popular. Nosotros pensamos en una cultura abierta, en una cultura democrática, en una cultura plural, diversa, federal, que permita incluir todas las visiones y que nos permita enfrentar el discurso único de los medios concentrados. Esto quiero destacar. Estas posiciones que niegan el financiamiento a la cultura van muy bien con el discurso único que circula por los medios concentrados, y que yo creo que justamente lo que busca es aplacar la diversidad y la pluralidad que existe en nuestra cultura. Entonces, ¿por qué es importante nuestra cultura? Es importante porque en ellas construimos nuestros sueños, dibujamos nuestros horizontes, nuestros proyectos, es la que le da sentido al vivir unido de nuestro pueblo, allí reconocemos nuestras diferencias. Cuanto más democrática sea nuestra cultura, cuanto más federal sea nuestra cultura, cuanto más discursos diversos y plurales circulan, más se fortalece nuestra cultura nacional, y seguramente eso abre paso a la posibilidad de vivir en un país aún mucho más democrático, con un mayor reconocimiento del adversario y de lo que se discute. Por eso es importante defender nuestra cultura. Estamos hablando del fuerte entramado cultural que sostiene nuestro Estado, diría, con estas asignaciones. Sin el fomento a la cultura, al teatro independiente, a la música independiente, a nuestra cultura disidente, a nuestra diversidad con perspectiva de género, eso es exactamente lo que está en juego hoy. Aquellos que dicen que el Estado se tiene que retirar y no estar para sostener a estos sectores, lo que hay que decir es todo lo contrario. Necesitamos fortalecer nuestra democracia. ¿Y esto por qué? Y porque lo que se viene, si hay un apagón cultural, es lo que va a dejar de circular, es esta diversidad tan plural, tan diversa que tiene nuestra cultura nacional. A nosotros nos gusta reconocernos, nos gusta vernos, nos gusta escucharnos, nos gusta saber que estamos ahí, y eso tiene que ver con nuestra soberanía. Si lo pensamos un poco, estas posiciones economicistas que creen que hay que atender otros problemas más importantes que financiar a nuestra cultura, va muy de la mano con los intereses de las grandes plataformas transnacionales, que tienen un interés geopolítico geocultural muy claro con un país central como es Estados Unidos. Fortalecer nuestra cultura y fortalecer también nuestra soberanía. Y entonces evitar el apagón cultural es fortalecer una cultura democrática abierta y sobre todo es no quedar atrapados de esos discursos de odio, xenófobos, machistas, clasistas, que no respetan nuestra diversidad, hecho de fake news. Yo creo que eso, la única manera de enfrentar ese discurso único concentrado que empalma con los intereses financieros del capital transnacional y que empalma muy bien con los intereses de las grandes plataformas transnacionales, justamente lo que busca es callar esta diversidad. Por eso creo yo que justamente porque es nuestra cultura tan potente, tan diversa, la que puede permitirnos generar la autoestima necesaria para que nuestro pueblo pueda salir adelante. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.